En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Se acaba la Orquesta Sinfónica de Caldas y el sector cultural del departamento hace mutis por el foro. Guardar un silencio cómplice que desdice de la solidaridad del sector de las artes. No hay un comunicado de protesta, no hay marchas, no hay una palabra de aliento y simplemente se dedican a ver los toros desde la barrera. Qué posición tan conveniente, ¿no? Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Me cuentan que el dirigente gremial Carlos Adolfs hizo presencia en el acto que le dio Cristiana Sepultura a la Orquesta Sinfónica de Caldas y en discurso a pulmón batido criticó tanto a la empresa pública como a la privada por permitir el hecho y acto seguido anunció su intención de aportar de su bolsillo 20 milloncitos de pesos que estoy seguro no alcanzan ni para pagar el salario de un mes de los artistas. No condenamos ni más faltaba el gesto de desprendimiento del empresario. Pero qué bueno fuera que el sector público y privado por fin se unieran, como lo hacían todos cuando eran sector privado, y así sacar adelante los proyectos del sector público. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.